Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives, tú mismo decides. Espabila que hay más de dos. Porque tenemos... El punto es un negocio de resistencia. El punto es una moda, es actitud. Amando, luchando, creciendo, pensando, haciendo el cambio desde tu interior. Anarco-pum contra el fascismo. Anarco-pum contra toda forma de opresión. Anarco-pum contra el sexismo. Anarco-pum, hazlo tú mismo. El punk es libertad, respeto, unidad. El punk es coherencia con tus pensamientos. El punk no es negocio, es anticomercial. El punk lo haces tú misma, es tu forma de vida. De lucha directa por la autogestión. De lucha directa por la autogestión. De lucha directa por la autogestión. De lucha directa, anarco por... Somos solamente una tribu urbana y nunca hemos sido una moda más. Somos arte, somos lucha, somos un movimiento social. Nuestra forma de vida y sentimientos, organización y estética. Que les quede claro, los espíritus han muerto. Somos anarcopón, anarcopón, anarcopón, anarcopón. No somos solamente una tribu urbana y nunca hemos sido una moda más. Somos arte, somos lucha, somos un movimiento social. Nuestra forma de vida y sentimientos, organización y estética. Que les quede claro, más claro en la muerte. Somos anarcopón, anarcopón. Bueno, esto es Ruido Rebelde, 31 programas en el aire. Hoy nos acompaña Diego, que nos está operando. Estamos con los chicos de NOT, que están acá en el estudio, que vas a estar escuchando un adelanto de lo que están grabando. Y tenemos mucha, pero mucha música para compartir. Y bueno, 31 programas en el aire, que no queda decir que son unos pocos, compartiendo música diferente, música de todos lados, indagando un poquito lo que es la escena no comercial de todo el mundo. Vamos a estar escuchando un poquito de rocksteady, hardcore, crust, una cosa muy antigua de la Argentina que por ahí no escuchaste y pensás que Los Violadores es el primer grupo punk de la Argentina, lo vamos a desmistificar, no es así. Y como siempre, unos clásicos ibéricos, unos clásicos latinoamericanos. Esto es Ruido Rebelde y espero que os guste. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Si está del otro lado, podés llamar al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 15-61-540-359. Esto te lo decimos porque hoy estamos anotando para el concurso del mes, como bien vos sabés, por gentileza de la gente de Rock Shop. Todos los meses sorteamos una remera, esta remera es a elección. Simplemente envía un mensajito de texto, al final del programa vamos a estar sorteando los que se vinieron anotando durante todo el mes. Y otra novedad que tenemos es que los chicos del estudio del Monstruo Verde nos acercan alguna data ahí para una fecha, que es cuando, Álvaro. Hay un sorteo de 4 entradas para el sábado 2 de enero y que toca Not en vivo. Y bueno, los invitados que tienen que pasar por acá, hay unas bandas invitadas. Y bueno, también está el sorteo de esta entradita. Así que podés ir mandando mensajitos. Hoy tenés dos posibilidades, podés ganarte la remera y vas con una remera nueva a ver a Not del 2 de enero. Y bueno, vamos a empezar el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar es una rareza que es bastante moderna, pero bueno, la rareza es que es una banda que es de Santurce, que es como la banda heredera de Escorbuto, es lo que están saliendo ahora, y siguió el pan rabioso de esa época, una banda que surge en el 92 y hace poco ha sacado un disco que se llama Animal Insatisfecho. Estamos hablando de su versión X y el tema que vamos a escuchar de este disco se llama 7 balas, como la vida de un rufián. Para perder, bajar al averno y vender fuego en el Bueno, volvemos a repetir, ha empezado el sorteo de la remera, patrocinada por Rosso. Quien quiera hacerse con la camiseta que quiera, del tamaño que quiera, que le apetezca, solo tiene que llamar por teléfono al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 156154-0359. Y para los dos primeros que llamen, se sorteará una entrada doble para ir a ver al NOT. Esto será el sábado 2 de enero. Y bueno, lo que hemos escuchado era su versión X. Lo que vamos a escuchar ahora es un clásico, la primera banda, una de las primeras bandas de hoy de Barcelona. Una banda que siguió mucho la trayectoria de los Cuny Reyes, que es una banda obrera. Y lo que vamos a escuchar es su Uva Rebel, del disco Nacidos para Provocar. Vamos a escuchar Vacaciones en Hannover. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Rarezas globales. Música sin fronteras, voces sin límites, música sin fronteras. Álmaimat elvenni, nem hagyom lesz, de az Isten vagy a hatalom, az álmaimat elvenni. Bueno, acabamos de recibir un mensaje, va una entrada de Not y apuntado para el concurso, para dos personas, para Fira Agustín, que acaban de mandar un mensaje desde el otro lado del río, así que estas son para cuando queráis, venid aquí el domingo que viene, os lleváis las entradas y bueno, para el sorteo veremos qué le toca. Bueno, esta semana en el bloque de las rarezas globales, como lo hacemos lunes tras lunes, vamos a estar compartiendo con ustedes una banda emblemática de la escena italiana de rocksteady y ska, realmente recomendable. Vamos a escuchar el nuevo disco sacado en este 2009 que se llama Combo. Estamos hablando de Giuliano Palma and the Blue Beaters. La canción que vas a escuchar se llama Quanti Ricordi. Seguimos en Ruido Rebelde, lo que pasaba era Giuliano Palma and the Blue Beaters de Italia, muy buena banda, se la recomendamos, su disco nuevo. Y como acá en este programa no existen los prejuicios musicales, pasamos del rocksteady a lo que es ahora el crash DB más extremo. Vamos a escuchar una banda de Polonia que sacó un split con Minuala de Rusia a finales del 2008, muy buena banda, estamos hablando de EDA. La canción que vas a escuchar se llama Usieska. Yeah. que metal. Música violenta para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal. Rockshop y Spiritual Tattoo. Rockshop, Bueno, recordamos a todos los que nos han mandado un mensaje para apuntarse al concurso que está a siguiente vuelta para el siguiente que llame. Dos entradas para ver a Not. Esto va a ser el 2 de enero en Marilyn, San Justo, en la calle Florencio Varela, 1964, frente a la Universidad de La Matanza. Bueno, recordamos también que llamá al 466-6559 o mandás un mensaje de texto al 1561-540359 para anotarte en el concurso del mes o para las entradas de Not. Vamos a estar haciendo el sorteo al final del programa. Así que vamos a seguir con un poquito más de música. ¿Qué vamos a escuchar esta semana? Y bueno, vamos a ir a un clásico argentino que no puede faltar en la sección de metal, que se llama Orcas. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar la canción Revancha, que está en el disco del 2006, Asesino. Nosotros, Hit es una banda de los 80. En FM Moreno, elegí tu música del verano. Escribinos a estaciondeverano@fmmoreno.com.ar. Puede ser feliz igual.

Entonces, en un primer periodo, lo que se observa a partir del 83 en Argentina es la instalación de una serie de mecanismos muy claros destinados a ejercer el control social desde el poder, cuando no es posible el control, el disciplinamiento o el terror, a través de herramientas que tienen básicamente un objetivo preventivo. El gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias. Esta policía que instala en los barrios, en los pibes, esto de somos la federal y hacemos lo que queremos, o somos la bonaerense y hacemos lo que queremos. Bueno, lo que escuchabas muy claro en palabras de María del Carmen Verdú, ¿cuál es el papel de las fuerzas represivas en democracia y quiénes son y quiénes somos los que sufrimos día tras día la violencia policial y estatal? Y bueno, el tema antirrepresivo de esta semana, cuéntanos un poco, Juan, de qué época viene, de qué estamos hablando. Lo que vamos a escuchar hoy es una verdadera rareza en tanto y en cuanto estamos hablando de Alerta Roja, una de las primeras bandas del punk en la Argentina, banda que empieza a tocar finales del 79, principio de los 80. Esta banda es muy difícil poder conseguir algo. Tuvimos la posibilidad de por ahí de bajar un temita que se encontraba perdido y queremos compartirlo con ustedes, porque por ahí muchas veces cuando se habla del punk se piensa que Los Violadores fue lo primero y Los Violadores tocaban en esa época en la Universidad de Belgrano para muchos estudiantes con plata, y Alerta Roja andaba dando vueltas por el Paracultural y en otros antros. Así que lo que vamos a escuchar va a ser de la placa Derrumbando la Casa Rosada, un tema que se llama Fuegos Cruzados. Gráfica 2000, volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000, 9 de Julio y Piovano, Moreno Sur. medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Lo que estaba sonando de fondo es el adelanto de Not. Están los chicos acá en el estudio con nosotros. Nos trajeron una preproducción de lo que va a ser su nuevo disco. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que estaba sonando de fondo? Y cuéntenos un poquito cómo viene. El tema es Torcer. Es un adelanto de lo que va a ser nuestro próximo disco. El segundo disco de estudio que estamos por editar. Y nada, es un adelanto, o sea, está ahí. Está en una etapa, ya grabamos, terminamos de grabar todos los instrumentos, las voces, y ahora estamos en la etapa de mezcla del disco. Así que está crudo, o sea, esto es material que trajimos, el pedacito que escucharon recién y otro que van a escuchar dentro de un rato, están ahí en esa fase, ¿no? ¿Cuánto hace que vienen tocando? Y desde el 2000, ahora 9 años, ¿no? Sigo en el 2009, más o menos, con muchos cambios de formación, muchos cambios dentro del estilo también, pero sí, 9 años. Bueno, comentarnos, ¿cuál es el primer corte que vamos a escuchar ahora de adelanto de este nuevo disco? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Torcer, es un tema contundente, una patada. Yeah. Estamos escuchando en exclusiva el adelanto de lo que va a ser el disco de Not. Y lo que queríamos también un poco saber cómo es esto de tocar, digamos, cómo se le está abriendo el panorama en una escena que es muy complicada, ¿no? Porque a veces conseguir lugares, después de lo de Cro-Magnon y eso, ¿cómo vienen organizándose para poder tocar? Y así, medio a los ponchazos. Está re complicado realmente tocar, pero hay que buscar siempre la beta y nada, buscar para tocar. Igual las fechas, digamos, las producen ustedes en su totalidad, digamos. Y sí, somos independientes totalmente en todo, o sea, desde la grabación. Todo depende, todos los movemos nosotros. Ya desde, hace muchos años. Desde la gráfica de la banda hasta la página la hacemos los cuatro. La página la hizo nuestro nuevo bajista, Lautaro, que acá se los presentamos. Un disco que estamos escuchando que de una gran calidad, que no habéis dicho que no está mezclado, pero suena muy bien. ¿Cuánto ha sido el proceso de elaboración? ¿Habéis tardado mucho? ¿Hay mucho material? ¿Mucha gente participando? Contanos un poco ese proceso de grabación que... Ahora es bastante complicado que las bandas lleguen a ese punto y sonar con tanta calidad. Y la producción artística en realidad la hicimos Germán y yo, Gastón. No hay mucha gente trabajando, pero a la vez sí, o sea, hay gente que nos da una mano. Pero es un proyecto que viene de hace un año, incluyendo la preproducción del disco. Y... Sí, hace más o menos un año ya que empezamos con lo que es este disco. Grabamos varios temas, los fuimos produciendo, los fuimos trabajando, arreglando, bueno, hasta que lo empezamos a grabar. Hubo cambios, como dijimos antes, en la banda. Estábamos tocando, bueno, justo el baterista y el bajista se fueron de la banda. Justo en la mitad de la grabación, antes de grabar, así que yo terminé grabando los bajos. Fue medio así como caer en un pozo, pero a la vez ese pozo estuvo bueno, porque de ahí salimos con todo renovado. Cambiamos la afinación, elegimos a las personas con las que queríamos tocar así con mucho cuidado y mucha determinación. Che, vamos a escuchar un temita más. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? El próximo tema es A Través, también es un adelanto del disco, igual que Torcer. Y nada, habla de los sueños. Bueno, seguimos aquí con los chicos. Queríamos hablarnos un poco, contarnos un poquito qué fechitas tenéis, que tenéis muchas a la vista, aparte de la del sorteo de esta, de este, que el día 2, que bueno, contarnos un poquito dónde va a ser, qué bandas tocan. La próxima es el sábado 2 de enero en Maryland de San Justo, dentro de lo que sería el marco de las fiestas Dark Family Night, con dos invitados. Uno son Blind Trust y los otros son TBL. Esto es en La Matanza, y justito enfrente de la facultad de La Matanza, a las 22 horas. Sí, es la primera vez que la fiesta está Dark Family es acá en esta zona. Generalmente siempre es en General Rodríguez. Es una fiesta que ya se hicieron varias y están muy buenas. Así que vengan. Otra fechita, el día 7 de febrero. ¿Está cerrada? ¿Dónde vaya a tocar? ¿Qué sabéis de esta fechita? Sí, la estamos hablando ahora en este momento. Se está gestando. Es en... ¿Dónde es el lugar? Sí, es en el Centro Social y Cultural del Cañón. Bueno, estamos viendo con el programa hacer el tercer Festival Ruido Rebelde. Y bueno, estamos acá con los amigos de NOT planificando la cuestión. Así que vamos a estar seguramente en los próximos programas. Después, el 17 de enero también tocamos en Mother Rock, allá por las tierras de Zona Sur, Berazategui, con una banda brasilera que se llama Satisfyer. La entrada es gratis. Y con Serpentor también tocamos. Va, está muy bueno la banda esta, Satisfyer, es muy buena. Sí. Bueno, antes de despedirnos, quería también que primero daros las gracias por venir aquí en directo a hablar con nosotros y enseñarnos vuestro material nuevo, que por cierto está muy bueno. Que nos han dejado una entrada aquí para quien quiera, que puede llamar al 156154-0359. Repito, 156154-0359. Y queríamos saber, antes de que os vayáis, cuál es vuestro contacto, página web, cómo poder contactar con la banda. La página es... La página web la pueden encontrar en www.nodrock.com.ar. Está en proceso de finalización, no está completa, pero van a encontrar bastante información nuestra, bastante bio, algo de los discos, algo de los temas, un adelanto de algunos temitas viejos también de la banda, como para que vayan conociéndonos un poco más. Bueno, no sé si hay algo más. ¿El disco este lo están terminando de grabar y masterizar en dónde ustedes? Lo estamos terminando en Monstruo Verde. También tiene página web, Germán. Monstruoverde.com.ar. El mejor estudio de todo el oeste. Exacto. Y del mundo. Y bueno, y pues la última pregunta antes de irnos: ¿dónde conseguir el material anterior y dónde conseguir el material nuevo una vez se saque el disco? Porque si no, como que la gente no va a saber dónde. El disco anterior está re descatalogado, ya que casi no se consigue en ningún lado. O sea, si alguien lo consigue, es de casualidad. Igual en las fechas nuestras, las últimas copias que nos quedan, una tirada de 1000 que hicimos, las estamos llevando. Y el próximo, ya a partir de fines de febrero, principios de marzo, va a estar en la calle, en todos lados. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos estaremos viendo seguramente próximamente y los esperamos acá en Moreno para que la gente pueda conocer y apreciar lo que es NOT en vivo, ¿no? Dale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Modesto Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15 6703 6038. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Esta semana en el reporte de la escena local vamos a estar compartiendo algo bastante viejo. Estamos hablando de Fan People cuando no era Fan People, sino que era Anestesia, que había sacado dos canciones en un compilado hecho por Frostbite. Vamos a escuchar de Anestesia Cuando Cae el Sol. Bueno, hemos llegado al final. Queríamos recordar que para las entradas y para la camiseta, la semana que viene traeremos el ganador del concurso. Recordamos que Feria Agustín pueden venir cuando quieran el lunes que viene a las 9:30 de la noche si quieren a por sus entradas para Veranot en San Justo. Y por último decir que los últimos que se quieran apuntar al sorteo lo pueden hacer a Ruido Rebelde fm90.1@hotmail.com. Bueno, y nos vamos con un temita que nos dejaron los chicos de Not. Vamos a ir a escuchar White Zombie, y nos estamos escuchando el próximo lunes. El próximo año. Sí, el próximo año. No alcanza con democratizar un sindicato.